5 segundos a la canción y 5 segundos para que arranque más tú. Seguimos en 5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos acá en la radio Atardecer. Son las 15:26 de un lunes 9 de mayo. Hola, Abby, ¿cómo estás? Hola, Mar, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Yo también. Hoy el día está nublado. Ahora venimos de una semana con mucho frío que ameritaba que nos quedemos a la mañana en la cama y que no vayamos al colegio. Sí, los climas del sábado y el domingo estuvieron soleados, lindos para salir, aunque sí, con mucho frío. Sí, estuvieron mejor que la semana pasada. Mal, sí, mucho mejor. Bueno, hoy Abby nos trae una noticia sobre Twitter. Sí, sobre Twitter, sobre que Elon Musk compró Twitter. ¿Vos, Mar, qué traes? Traigo el lanzamiento de un libro de Alice Kellen, una autora que en los últimos tiempos está siendo como reconocida. Sí, escuché hablar de ella. Muy bien. Bueno, estamos escuchando Take My Hand de 5 Seconds of Summer. Y seguimos con el tema. Perfecto. Repitieron dos veces. Hola, muy buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre la compra de Twitter. Que Elon Musk compró Twitter y cómo va a afectar esto en esta plataforma. Twitter fue creado en el 21 de marzo de 2006 por Jack Dorsey. Y Elon Musk compró Twitter este 14 de abril por $44 mil millones. Y tiene planes para esta plataforma, sobre todo en relación a la libertad de expresión, la eliminación de los bots y al spam y muchas cosas más. Elon Musk es conocido por haber fundado Tesla, SpaceX, pero también por sus polémicas en Twitter y mover los mercados financieros. Un dato curioso sobre esta plataforma es que Donald Trump está intentando crear su propio medio de comunicación después de haber sido expulsado de Twitter. ¿En serio? ¿Y cómo se va a llamar? ¿Hay alguna idea? No tiene idea, pero es lo que ha dicho mediante medios de comunicación. Wow. Sí. nos vamos escuchando una canción de Gorillaz que se llama Tomorrow Comes Today. Un poco, ahora habla Martu. Viste que cayó de una manera. Está atenta a lo que dice por su columna, pero también se puede acompañar con algo genial. Y después sí, presencia en el cierre, porque ella ya venía de su columna y necesita también. En el cierre juntas, ¿no? Está haciendo la conducción Marco. Pasamos la posta de ella, pero cuando está el cierre, acompañala más activa, porque ella ya viene a hacer una columna. Si hace la columna del cierre, es mucha responsabilidad y aburre al oído. ¿No? Bueno, yo vengo con el lanzamiento, el último lanzamiento de Alice Kellen, El mapa de los anhelos, que habla sobre la búsqueda de uno mismo y el peso de nuestros pensamientos. Hace unos días llegó a la Argentina la primera edición de la novela de Alice Kellen, que habla sobre la aceptación y la búsqueda de uno mismo. Alice Kellen es una escritora española de 33 años de edad que aborda historias juveniles de romance, drama y más que nada conlleva la necesaria búsqueda de uno mismo. Es autora de libros como El día que dejó de nevar en Alaska, Chico que dibujaba constelaciones, Las alas de Sophie, Sigue lloviendo, Nosotros en la luna, la biología de todo lo que nunca fuimos y por último El mapa de los anhelos. Este último es el reciente lanzamiento de la escritora. El mapa de los anhelos cuenta la historia de Grace, una chica de 23 años que está destinada a salvar a su hermana, aunque ella al final muere y la razón de su existencia se desvanece. Grace es la chica que siempre se sintió invisible, la que colecciona palabras y ve pasar los días refugiada en la monotonía. Hasta que llega a sus manos el juego del mapa de los anhelos y siguiendo las instrucciones debe encontrar a un tal Will Tucker, del que nunca ha oído hablar y que está a punto de embarcarse junto a ella en un viaje directo al corazón, lleno de vulnerabilidades y sueños olvidados, anhelos y afectos inesperados. Wow, que una autora se anime a hablar sobre el amor propio y lo dificultoso que resulta captar la atención. Digo, es difícil hablar del amor propio en sí, porque es difícil tratarlo, ¿no? Sí, es muy complicado a veces aceptarse uno mismo. Claro, es. Eso es un bache. Que quedaron ahí como no saben. Así que alguna de las dos toma la posta y retoma, porque hay que darle ahí. Bueno, en las librerías ya está a la venta este libro que es El mapa de los anhelos. Lo pueden conseguir digitalmente en ebook y en cualquier librería del país. Nos estamos escuchando Why Am I Like This de Orla Grandland. Que esta canción se hizo conocida gracias a la serie de Heartstopper, porque forma parte del soundtrack también con Paranoia Party, canciones de Baby Queen, música indie. Así que bueno, nada, muy recomendada. Y nos vamos con Why Am I Like This de esta gran cantante Orla Grandland. Then we got tattoos by the coast. Excelente, pues dice así, estirala porque se pusieron los anuncios. I just stood there like a ghost. Maybe I'm an old soul trapped in a young body. Maybe you don't really want me there at your birthday party. 20 segunditos para que descansen y hagan un cierre. In the corner, think reflexionando un tema, etcétera, como si de repente le quedaran tiempo para mí, para llenar también, o si lo hacen tipo al tuntum, como ustedes quieran. So why am I like this? Why am I like this? Why am I like this? Why am I? Why am I like this? Why am I like this? Why am I like this? Why am I? Gin and tonic from a can to ease the pain. And I never asked if she was okay. She just got up and walked away. Cuando aparece el otro tema, empieza a darle un poquito de la... Trayendo de vuelta el tema de amor propio, ¿qué opinas sobre esto? Yo creo que, no sé, nosotros como estamos en constante en crecimientos, todos estamos en constante evolución. Creo que el aceptarse y el quererse uno mismo es complicado muchas veces, porque por la cabeza tenemos un montón de cosas que nos dicen, vos te ves así, te tendrías que ver así, o lo que estás haciendo está mal. Es como que muchas veces la cabeza nos juega en contra y nada, creo que hay que empezar a llevarnos bien con... Sí, un montón de estereotipos. Sí. Tampoco nos ayudan los estereotipos. Como que la perfección es algo y nosotros somos otra cosa. Claro, y constantemente intentamos alcanzar inconscientemente esa perfección que nos dicen, supuestamente, la cual no hay. No. No existe la perfección en sí. Pero sí, hoy en día, aunque están estos esos movimientos de quererse uno mismo, love yourself, no sé qué, todavía sigue costando un montón quererse uno mismo. Claro, uno constantemente se repite, yo puedo, yo love yourself. Pero es difícil, tipo, por más uno se intenta hacer la cabeza también, tipo, yo me quiero. Y a veces es difícil, tipo, decís cosas que capaz no es, porque es difícil sobrellevar. Sí, a veces no sale como queremos. Y capaz el decirlo tampoco nos autoconvence. Claro, también para la nueva generación, tipo, les debe resultar difícil porque siento que capaz se están yendo, pero los estereotipos, pero sigue habiendo. Entonces, para distintas familias también, eso, las familias, tiene mucho que ver la familia también en cómo te sentís respecto a vos mismo. Claro, y cómo nos crían en nuestra autoestima, digamos. Yo creo que viene de ahí, de la familia, el cómo nos traten. Claro. Es eso, el pensamiento de la familia. Capaz son anticuados y le meten las ideas ya desde chiquitos a las personas. Sí, de que vos tenés que ser así, de esta forma, tenés que actuar de esta manera. Claro, de ahí sale lo machista, ¿no? También. Sí, de que los chicos tienen que ser de esta forma, no tienen que llorar. Ah, claro, también de que solamente las he escuchado que solamente las chicas las sufrimos, tipo, sobre el aspecto, pero no, los chicos también, sí, también se cuestionan mucho, pero no se habla mucho. Cuando hablan de love yourself son más que todo para las mujeres, pero para los chicos no hay, tipo, campañas así para hombres. No he escuchado ninguna campaña. Por ejemplo, en la novela gráfica de Herstopper, uno de los protagonistas tiene trastornos alimenticios. Que esto se lo genera mediante la depresión. Es como algo que viene como de la mano para él. Y nada, ahí como que se demuestra que él tiene un trastorno alimenticio. Claro, los trastornos también son otro tema muy fuerte. Sí. Claro, los trastornos alimenticios. Bueno. Creo que no sé por qué me miran. Acuérdense de salir del bache. No sé si se genera un bache. La posta. ¿Qué viene ahora? Claro, estamos escuchando. Sí. Espero que la hayan disfrutado. Tenés que tratar de generar un hasta luego. Lo que tiene la radio como parte seductora es generar suspenso. Y eso les va a servir para generar suspenso. Es algo vital para que sea seductor. Por ejemplo, pasa por la trama que se puede hablar. Entonces, eso está bueno, tratar de seducir a la persona, decir, volvemos a ir. Gracias, espero que lo hayan disfrutado. Y vamos a seguir en esta vía. Así que nos encontramos en el día que viene. Estamos escuchando Paranoia Party de Frances Forever. Y bueno, nada, esperamos que les haya gustado este programa, que hablamos un poco de todo, hablamos de Twitter, del lanzamiento de un nuevo libro, tuvimos música indie británica, tuvimos 5 Seconds of the Summer y un poco de Gorillaz. Sí, muy tema, muy buen tema. No lo conocía. Así que bueno, nos vemos. Esperamos que les haya gustado. Hasta luego. Y mucho love yourself. Our troubles softy, soften my